Lo que escuchamos recién fueron tres temazos, especialmente el primero, de Spirit Caravan. El primero se llamó Show, después escuchamos Kill Ugly Naked y finalmente Retroman. Ya. Ahora vamos a finalizar con la señorita Alejandro Zúñiga, que va a traer la banda más noble de todas las que hemos hablado en este programa. La más pequeña de todas las bandas. Claro. Y que además, la más lisérgica. Lisérgica, y que ya hemos hablado un par de oportunidades, creo. Lo hemos comentado, lo talentoso que es. Es una habitué. Claro. De la OVE. No, no tan habitual como Down, pero... Pero comenzará a ser un habitual. Desde ahora será un habitual en este programa. Claro. Estamos hablando de la banda australiana Wolf Mother. En algún momento hablamos de ella porque teloneó a... tocó con Pearl Jam en algún minuto. Por eso me dijiste, lo que pasa es que telonearon a Pearl Jam. Yo no recuerdo cuando hablamos de ello. No, la primera vez que hablamos fue una vez que hicimos un concurso que vino a hablar alguien. No, pero la segunda. La segunda fue para Live Earth. Ah, perfecto. Donde, bueno, de mi opinión, tuvieron la mejor presentación de toda la gente que se presentó en esa ocasión. Pero, bueno, además yo pensé que habíamos hablado porque en algún minuto fueron teloneros de Pearl Jam. O sea, pensé que por esa ocasión se había hablado en el programa. Probablemente y yo creo no estuve que otra presente. Vez Pamela habló de Wolf Mother por unas declaraciones de Mike Patton. Si buscan en YouTube, colocan Mike Patton, Wolf Mother, van a encontrar una especie de declaraciones, una entrevista al aire libre. Que, uh-huh. Y que justo es que lo están entrevistando a Mike Patton y pasa una camioneta o hay un vehículo atrás que está escuchando Wolf Mother y comienza a basurear a Wolf Mother Mike Patton. Pero yo creo que no son basureables, de hecho lo encuentro, o sea, bastante, o sea, bueno. Yo creo que Mike Patton está en su derecho a escuchar, sí, los malos, o sea, pero bueno, todo el derecho a Mike Patton, pero me parece que son una banda bastante bastante buena. Bueno, ellos tienen un disco nomás a su haber hasta el momento, lanzado el año 2006, si no me equivoco. Sí, 2006, sí. El año 2006 ellos lanzan su primer disco, ellos se forman en el año 2003 y como pasa muy recurrentemente, como con lo que ha pasado últimamente desde el año 2000 en adelante, podríamos decir, estos fenómenos tanto como MySpace y todo, que estas bandas nuevas de repente logran hacerse muy muy muy famosas cuando ni siquiera tienen un disco. En el caso de Wolf Mother pasó algo muy parecido, que ellos sacan un EP el año 2004 y este EP en el fondo vende más de 10.000 copias y en el fondo ellos directo a la fama, sin tener un larga duración hasta el minuto. Los agarra un productor muy famoso, productor de Red Hot Chili Peppers, Oasis, etcétera, y los lleva a Los Ángeles y graban su primer disco homónimo, Wolf Mother, el año 2006, como decíamos, y de ahí al estrellato. Yo diría que es una banda que en el fondo ha hecho una carrera bastante meteórica en muy poco tiempo. De hecho, de los más o menos 10 temas que tiene su disco, hablábamos hace un rato que por lo menos la mitad han sido singles o han sido utilizados para videojuegos, Guitar Hero, creo que lo tienen. Comerciales también. Muchos comerciales, de hecho, un capítulo de la tercera temporada de House, para sí, los fanáticos. Bandas sonoras, hasta en la banda sonora de Trek estuvieron. Entonces, en el fondo es una banda que ha estado en todos lados, y por lo tanto ha tenido una carrera muy meteórica. Y de la misma forma también, en agosto de este año, dos de los integrantes de la banda, el baterista Miles Heskett y el bajista Chris Ross, se abandonaron el grupo para hacer una banda nueva, ellos por diferencias irreconciliables, y se quedó solamente el vocalista, que su nombre es Andrew Stockdale, que es el vocalista y guitarrista de la banda, y todavía hasta el momento, hasta donde yo sé, sigue buscando quien reemplace a sus dos mejores amigos de banda, porque en el fondo están ahí, buscando a quien los reemplace para seguir con esta carrera que, tan meteórica como fue, yo no sé en qué más seguirá, no sé si podrán hacer un disco que a mí me parece que es un muy buen disco, y en donde, tal como hablábamos de todas estas bandas, que en el fondo le hacen homenaje en cierta medida y son herederas de todo este sonido más setentero y particularmente lo que hablamos de Black Sabbath, en este caso también AC/DC, cosas distintas bandas del tipo, y también en el fondo para armar este grupo que yo encuentro que es bastante bueno. A mí me gustó bastante y me gusta porque son como súper enérgicos. Como hablábamos hace un rato, tienen un tema que van a escuchar después que se llama Apple Tree, que es una canción bastante esquizofrénica en su como en su ritmo. Y a mí me parece bastante buena. Lo que dijimos en su momento era que Wolf Mother, nos recordaba, era como un resumen de todo el rock setentero, pero así hecho de manera increíble, que a mí me extrañó escucharlo de cabros tan jóvenes, porque no solo te recuerda a Black Sabbath, te recuerda a Led Zeppelin, a Deep Purple, a Rush también en algún yo momento. Creo que es la banda que menos te recuerda a Black Sabbath, a lo mejor, sí, o sea, te recuerda como el espíritu de espíritu, pero no es tan copia de Black Sabbath. No, pero sabes que tiene un tema que se parece mucho a Paranoid. Uno de estos temas no recuerdo. Porque, bueno, lo que pasa es que tiene un tema que se parece mucho, se llama Witchcraft, que se parece mucho a más a la sonoridad de Black Sabbath, pero sí, pero es cierto, es lo que dice Pato. Que digo también de la distorsión de la guitarra. Sí, eso es lo que recuerda Black Sabbath. Sí, exactamente. Pero yo encuentro que ellos no son tan no sé si usar la palabra oscuro, pero no son como tan... No, tan, ellos son más esquizofrénicos. Tan denso en su distorsión. Ellos claramente usan ese fuzz, pero es como con un poco más de agudo, es como una cosa más brillante, por decirlo. Yo diría que más parecido a... guardando en el fondo las influencias que ellos tienen, pero un poco más parecido a lo que son la gran mayoría de estas bandas como jóvenes que han salido en el último tiempo. O sea, claro, mucho menos poperas, pero con todo este asunto como de la rapidez, de tocar muy, muy, muy rápido, bastante como más luminoso, por así decirlo. Más agudos. Es que ellos son los más... yo creo que de toda esta banda stoner que hemos tocado, ellos son, por decirlo de alguna manera, los más luminosos, y por eso yo te decía que eran los más lisérgicos. Por ejemplo, la canción de Joker and the Thief, la introducción que es guitarra y no sé si habrá un teclado entre medio. Esa cuestión es absolutamente tómate un vaso con ácido y ponete a componer. Bueno, de hecho el bajista tocaba el teclado, de hecho al mismo tiempo, por eso a mí me recordaba a Ratchet por ese lado, porque en algún momento el tipo soltaba el bajo y se ponía a tocar el teclado. Y yo por eso también, insisto, si se pueden conseguir esta presentación que hicieron en el Live Earth, hay un cuando tocan, creo que era Colossus. Sí, creo que era Colossus. En un momento el tipo, claro, manda la punta hacia abajo y agarra el teclado y comienza a pegarle así a lo más setenteramente posible y comienza a restregárselo con los brazos y todo. Y a mandarse este show a lo más de las bandas setenteras. Esto me recordaba mucho a Deep Purple o a Ratchet en algún momento. O a Yes. O a, no sé si Yes. Al menos en el asunto de la actitud frente al teclado. Igual, a mí también lo que... No igual, pero de repente manteniendo como un cierto espíritu o un cierto, no sé, energía como más luminosa, como hablamos, que puede ser un tanto abstracto hablar de una banda un poco más oscura o luminosa, pero yo creo que refleja bastante bien lo que ellos vienen a hacer dentro de todo este abanico que hemos presentado hoy, más a lo que hace, por ejemplo, como entre lo que es Mars Volta ahora, que es como bastante lisérgico, y lo que era The Drive-In, la banda anterior de ellos. O sea, está como en un punto medio de no ser tan punky como lo que era The Drive-In, ni ser tan, no sé, Pink Floydiano como en algunos temas es Mars Volta. Me parece que están como en un punto medio y en donde se nota claramente que son la banda más joven de todas. Bueno, además que yo creo que también el vocalista aporta harto, también hay que claro. Seamos un poquito más happy, creo yo, que las demás bandas. Pero que sabe que yo también encontré, o sea, volvamos a Caius, que es como el inicio de todo. Por ejemplo, tú tomas un disco de Caius y tomas una canción y yo te aseguro que ellos, yo creo que estoy seguro que la gente de Wolfmother escuchó esta canción a lo mejor de Caius y dijo ya, por aquí nos vamos a ir. Que hecho, Caius tiene muchos guiños a todas estas bandas que hemos hablado. Por ejemplo, hay dos, tres canciones de Caius que suenan increíblemente a Down. Hay un par de canciones de Caius que no recuerdo el nombre, pero escuché el disco hace muy poco, pero que suenan absolutamente a Wolfmother. O sea, es como ellos tomaron, no sé, nosotros no vamos a ser tan oscuros, no vamos a ser tan sabatenos, pero sí vamos a hacer guiño a los 70, hard rock, a las drogas, y nos vamos a ir por ese lado. O sea, yo creo que es la banda más distinta que vamos a escuchar durante este especial. Claro. O sea, son stoner, pero no... Pero a su manera. A la manera australiana. A la manera australiana. Claro. Así que vamos a escuchar dos temas de lo que es hasta el momento la única placa de Wolfmother. Vamos a irnos primero con Colossal y después con esta gran canción llamada Apple Tree. Así que eso sería. I saw can you remember me? I'm the one that picked the apple tree up. Yes, I can you remember me? I'm the one that picked the apple tree up. Yes, I can you remember me? Have a look inside the family tree. Yes, I can you remember me? Have a look inside the family tree. Y esos fueron dos temas de esta banda australiana, la más distinta, como dijimos, de este especial llamado Wolf Mother. Escuchamos primero Colossal y después Apple Tree. Así que eso sería, ¿terminamos este especial? Exactamente, lo finalizamos, pero no sin antes pasar a los comerciales correspondientes, empezando por Facebook. www.facebook.com, se meten al buscador de grupos, colocan el lado B, aparecerán muchos lados B, pero el de nosotros es el único que trae la dirección de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. También nos pueden visitar nuestro blog, que insisto que es nuestra página central, donde pueden escuchar los programas anteriores, ver noticias, encontrar los discos de la semana para que puedan descargarlos, evidentemente. Entre los que va a estar, evidentemente, el que correspondió a este especial, que es el disco The Action Is Go, de la banda Fu Manchu, de 1997. Y la dirección es www.ladob-rock.blogspot.com. Bueno, también recuerden que pueden escribirnos a nuestra dirección electrónica, que es ladob.jgm@gmail.com, donde pueden hacernos sugerencias, comentarios, pedir cosas y todo lo que ustedes quieran. Y también recuerden que pueden escucharnos a través de la señal de la radio Juan Gómez Milla 104.5 para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores, todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde y los viernes en repetición a partir de las 10 de la noche. Ya, así que así concluye este especial de Rock Stoner, o Stoner Metal, como lo consideran los estadounidenses. Segundo especial desde este verano. La próxima semana, rock latino. Así que eso ya pues. Nos vemos la otra semana. Adiós. Chau.